caricias no son mías. Lo compruebo con dolor. Sus besos no me daría si no se los pido yo. Sin querer se ha traicionado. Entre sueños me llamó con el nombre de otro hombre, como si ese fuera yo. Sé, yo sé que me engañas, mujer, que me mientes y que finges de quererme como ayer. Porque sé, yo sé que este golpe acabará con mi vida en una lucha que sin ti no sé enfrentar. Me torturan con imágenes que van desde el torpe primer beso hasta la foto en el altar. Pero sé, yo sé que me engañas, mujer, que me mientes y que finges de quererme como ayer. Porque sé, este golpe acabará con mi vida en una lucha que sin ti no sé enfrentar.